cuando estaré. Vive cuando en su momento grabó su letra de puño firme y sencillo. Vive el hombre cuando su garganta lo borgue, cuando canta las miserias y las alegrías. Vive el hombre y para vivir recorta ratos sus regalos, reparte sus paisajes y muere un poco a diario. Empieza el hombre a morir cuando sus voces no cantaron, cuando sus rutas se tuvieron de infamia, cuando se hicieron de estatua. El hombre murió cuando se afirmó